A toda la gente de Ecuador les deseo todo lo mejor. Un abrazo, un beso inmenso para todos, de parte de todos los chicos de Rafa.